hoy al fin he decidido caminar sobre mis pies. Prestaré atención al cielo, aún hay tiempo que perder. Días que paso soñando, sueños que quiero vivir. Hojas que pinto de blanco, palabras que quiero escribir. Miradas que hablan de un barrio, el mañana hipoteca sin fin. Con el tiempo sin querer alejarnos, pero siempre estaremos ahí. Y hoy al fin he entendido que tiene de malo huir, que tiene de bueno estar lejos, que el juego consiste en vivir. Lugares de paso que paso, Orlando, Varsovia, Dublín. Amigos que guardan un vaso, y el vaso lo guardan pa' mí. Palabras que miran a un barrio, inocencia perdida y en fin. Por muy lejos que nos sepamos, sabemos que estamos ahí. Miradas que hablan de un barrio, el mañana hipotecas en fin. Con el tiempo sin querer alejarnos, pero siempre estaremos ahí.